Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Así es, amigos, aquí iniciamos 90 minutos de información cultural. Les acompañamos hasta las 9 de la mañana en los 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En esta jornada, de la mano de nuestros invitados, estaremos contándoles sobre cine, fotografía y conoceremos más sobre una iniciativa llamada Buenas Noticias. Como ya es costumbre, hoy es miércoles de galería virtual y usted no se puede olvidar que a partir de las 7 de la noche el artista Dani Narváez presenta en las redes sociales de esta su casa su muestra Umbrales, la última de este mes. Avanza el tiempo y es momento ya de saludar a nuestro compañero Alex. Hola Darío, buen día para ti, al igual que para nuestros amables oyentes ya conectados acá con este espacio informativo de temas de arte y cultura. Estamos en la mitad de la semana, miércoles 26 de agosto, y les deseamos lo mejor para este día. Con este preámbulo, les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Facultad de Artes de la Universidad Central apertura inscripciones para la carrera de Artes Musicales. La segunda entrega del programa El Espejo y la Ventana abordó como tema las líneas de fomento. Edición número 46 de la revista Casa Palabras presenta un extenso análisis sobre el Día de la Cultura. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la obra de carácter religioso, La Anunciación. Este 27 de agosto se presenta la obra El Último Mambo, Historia y Resignificación de la Mujer. Reinvención del Teatro Clown llega con una obra virtual de la payasita Alegría. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que con un trabajo en conjunto entre la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura, el Cine Club Casal Catalá de Quito y la Red de Cine Clubes de Ecuador, esta tarde, a partir de las 18 horas, disfrutaremos a través de Facebook y YouTube de la presentación del film Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, un trabajo del cineasta portovejense Javier Andrade. Esta mañana trataremos este tema junto a Laura Godoy de Cinemateca Nacional, Cristian Costa de Casal Catalá y el director cinematográfico Javier Andrade. Y a partir de las 8:30 de la mañana nos acompaña Morena Sánchez. Con ella estaremos hablando acerca del taller Lumínica, una experiencia artística y pedagógica que se ha desarrollado durante estos meses de pandemia a través de la virtualidad y donde los talleristas y los estudiantes han podido conocer cómo se construye la narrativa de una fotografía. A diario nos encontramos con un 80% de noticias negativas sobre nuestro país y el mundo. Hoy queremos contarles sobre la iniciativa Buenas Noticias, creada por un grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. El planteamiento está en mostrarle al público acontecimientos positivos que están ocultos. Esta mañana recibiremos de forma virtual a los creadores de este espacio: Karen Piedra, editora en jefe; Radmila Huartán, presentadora del espacio; y Francisco Guerrero, encargado de Micronoticias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con la información trascendente para un día como hoy. El 26 de agosto se recuerda a grandes personajes del Ecuador como Fresia Saavedra, Ricardo Lur, Augusto César Saltos y José Antonio Salgado. También conmemoramos el Día Internacional del Dengue, fecha que tiene por objetivo fomentar la reflexión y dar a conocer cómo se puede prevenir esta enfermedad. Un día como hoy, 26 de agosto de 1933, nace en Guayaquil la cantante Frecia Saavedra. En 1941 nace en Cantón Limones de Esmeraldas el cantante de música tropical Ricardo Loro. En 1976 fallece en Guaranda el poeta escritor Augusto César Saltos. Impulsó el carnaval de Guaranda a nivel nacional. Según César Augusto Saltos, un guarandeño que hizo grandes aportes culturales, definió a la cultura como torrente que se derrama incontenible por la vida. Mueve toda su potencialidad y en sus productos de la elaboración va marcando el signo de los tiempos, con sincronización de latitudes. Diferentes y sin lindes son sus manifestaciones, como diversas e infinitas son sus esferas de acción. En 2011 muere en Quito el director de orquesta Pepe Salgado, José Antonio Salgado Vargas. En 1949 inicia en la orquesta con sus hermanos. Además, este 26 de agosto es el Día Internacional del Dengue. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la tercera parte de los habitantes del planeta están en riesgo de contraer el dengue. Cada año se presentan cerca de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500.000 corresponden a dengue grave, con alrededor de 25.000 muertes. En las últimas décadas del rápido crecimiento de las poblaciones urbanas, el calentamiento global que hace que muchas regiones alcancen la temperatura adecuada para que viva el mosquito Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades. La facilidad de los desplazamientos de las personas de un país a otro transportando los virus, más los precarios servicios de saneamiento ambiental en muchas ciudades de las zonas tropicales y subtropicales, han favorecido su propagación y han llevado a un resurgimiento de las epidemias de dengue, Zika, chikungunya, que no ha sido posible controlar con las actuales herramientas. Estas enfermedades no cuentan con vacunas ni con medicamentos para prevenirlas o tratarlas, y son una de las causas más frecuentes de hospitalización. Es por eso que damos algunas recomendaciones para evitar la propagación de esta enfermedad. Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos. Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes donde se almacene agua. Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información sobre nuestro país. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador apertura hasta el 30 de agosto las inscripciones para la carrera de Artes Musicales. Las postulaciones se reciben por vía online bajo los siguientes aspectos. La Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador abre las inscripciones para el examen de admisión en las carreras de Artes Musicales. El director de Artes Musicales, Julián Potón, nos comenta más sobre el proceso de admisión. El proceso estará habilitado hasta el 30 de agosto del 2020. El 2 de septiembre se remiten a sus correos las fechas que deben conectarse vía Zoom para aplicar el examen de suficiencia musical. El proceso que deben realizar es tener claro, primero, que el examen de suficiencia va a la par con el examen que aplica la CNESID. Es por eso la importancia de que tengan habilitada su nota o rindan el examen de admisiones que aplica esta institución. El director Julián también nos comenta dónde podrán postularse las personas interesadas a la carrera de artes musicales. Básicamente, el proceso examen suficiencia musical se lo realizará de manera virtual en la plataforma Zoom de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Este proceso le permitirá o no postularse a la carrera. Para ello deben inscribirse en el formulario que estará habilitado desde el 20 al 30 de agosto de 2020 en la página de Facebook FAUCE con mayúsculas o en la página web de la facultad www.uce.edu.es. Además, el magíster Julián Potón nos comenta los requisitos de postulación. Los requisitos que se necesitan son el examen ser bachiller o tener habilitado la nota, ¿no es cierto? Examen de suficiencia musical, esos son los requisitos fundamentalmente, y sobre todo tener algún tipo de formación musical anterior. Para el periodo académico 2020-2021 la carrera aperturará 50 cupos. No se necesita un puntaje mínimo en la prueba del CNC. Cabe recalcar que las personas que quieran inscribirse deberán realizar una carta motivacional y deberán adjuntar el enlace de un video interpretando una obra musical académica o popular que deberán estar subidos en la plataforma de YouTube. El puntaje que deberán sacar es de 16 puntos. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El programa virtual El Espejo y la Ventana desarrolló el tema de líneas de fomento con la participación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó la segunda entrega del programa virtual El Espejo y la Ventana, conversaciones sobre cultura y patrimonio, diálogo que se realizó con el ministro Juan Fernando Velasco y actores del sector y la ciudadanía. Uno de los temas que llamó la atención en este espacio fue el lanzamiento de la convocatoria para el desarrollo del Festival de Artes Vivas de Loja 2020. Con esto se dio luz verde al desarrollo de este festival emblemático del sur del país, que corría el peligro de no desarrollarse debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. Durante la intervención, el ministro invitó a los artistas a postular su participación debido a que hay provincias que postulan más que otras. Hay provincias que postulan muy poco. Tenemos provincias que tienen muchos proyectos ganadores, como Pichincha, ¿no? Pero si tú ves las cifras, Pichincha constituye el 53% de los proyectos presentados, ¿no? Y se puede presentar, o sea, alguien desde Pichincha tiene las mismas posibilidades de presentar un proyecto en línea que alguien de Loja. Hay una acción, hay muy pocas postulaciones de Loja. Para cultura en movimiento. Son 94 proyectos ganadores, solamente dos son de Loja, lo cual no le hace justicia para nada a la tradición artística y cultural de esta provincia. Entonces lo que hay que hacer, estoy seguro que el número de postulados, ya me lo pasaron el dato, son 17, fíjate, ¿no? 17 postulaciones, 547 postulaciones nacionales. También señaló que, además del trabajo que llevan a cabo con la línea de fomento, Cultura en Movimiento y la línea de crédito Impulsa Cultura, se sumarán más acciones que reactivarán el sector cultural, pero que estas se gestarán desde el sector privado. Incentivos tributarios que estamos a punto de lanzar también, la posibilidad de conseguir auspicios que son tan necesarios, porque desde el Estado no se puede financiar todo, la posibilidad de que tú, Gabriela, o tú, Ale, tú, Eduardo, por ejemplo, desde el sector privado quieran auspiciar una obra de teatro, un evento, una acción específica, y que quien auspicia pueda obtener beneficios tributarios, que se los entregan ustedes como gestores, como artistas inscritos al RUAC, le entregan un código QR que lo pueden generar ustedes mismos, y facturando con IVA cero, ya saben que los artistas y los gestores culturales facturamos con IVA cero, le generan un beneficio a quien haya decidido invertir en arte y cultura. Ahí se vuelve mucho más atractiva la posibilidad de patrocinar una obra, un evento. La etapa de postulación a esta convocatoria pública nacional iniciará el martes 1 de septiembre del 2020 y culminará el domingo 13 de septiembre del 2020 y se realizará a través de la plataforma digital del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. Un total de $200,000 a manera de incentivo no reembolsable entregará esta nueva línea de fomento dirigida a obras nacionales y se contempla dos categorías: circulación, transmisión en directo de obras de arte vivas o escénicas, y circulación, transmisión de obras multimediales. Todas las obras seleccionadas integrarán la programación oficial de la quinta edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, que en este 2020 explorará nuevos formatos y herramientas digitales para su realización, en el marco de las normas de bioseguridad y distanciamiento físico a consecuencia de la pandemia. El ministro señaló que manejarán frentes de acompañamiento digital a los artistas que quieran postular su participación en este festival, es decir, que los postulantes contarán con asesorías para su postulación. En la casa. La edición número 46 de Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya está a disposición del público a través de las plataformas digitales. En esta edición se pone un énfasis particular en el Día de la Cultura y su celebración especial de este 2020. Una nueva edición de la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta ocasión con el número 46, presenta un valioso contenido en cuanto a la celebración por los 76 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en base al Día de la Cultura. Esta revista se enfoca además en el trabajo principal en redes sociales con el hashtag CC en tu casa. Esta edición de la revista Casa Palabra se detiene en la importante labor que viene realizando en favor de la actividad cultural esta institución en medio de la pandemia, con el trabajo cultural hasta su casa. El presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo Guzmán, en su artículo Cultura y Creación Artística en Tiempos de Pandemia, plantea: creemos que a la Casa de la Cultura Ecuatoriana le corresponde el papel de suscitadora del pensamiento pluralista, crítico, que señala a la sociedad las coordenadas y los caminos de recuperación de la patria grande, por su cultura y ancestros, que debe ser la base de una sociedad renovada, que ve en la crisis de la pandemia la oportunidad de buscar nuevos horizontes y un destino de justicia y equidad social. Una nueva edición de Casa Palabras recoge un esfuerzo a propósito de lo que es el Día de la Cultura. Aquí se plantea un recuento de todos los eventos bajo el lema Quédate en Casa, Quédate en CCE. La Dirección de Fomento Artístico, por su parte, llegó con el programa Telón 2020 en esta época de pandemia. Se habilitó a los grupos de teatro para que proyecten sus obras. La Cinemateca Ulises de Estrella abrió al público de forma virtual, promocionando las películas de su patrimonio cinematográfico. Publicaciones agendó varios números de la revista Casa Palabras y además puso a disposición del público libros editados por esta institución. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana no se quedaron atrás con sus diferentes actividades. Plantearon entonces el concurso Dale Vida al Cuadro, la obra del día, misma que destaca y profundiza diariamente una obra, un quehacer cultural. Se destaca ostensiblemente el proyecto de cada día miércoles con la Galería Nacional Virtual, espacio donde los artistas presentan sus trabajos. Ellos llegan provenientes de diferentes provincias de nuestro país, y el objetivo principal está en trascender sus obras más allá de sus territorios y del territorio ecuatoriano. Esta revista plantea además el tema del ensayo La Prensa, la Libertad y la Cultura de Juan Valdano, un trabajo particular del galardonado de este año con el Premio Nacional Eugenio Espejo, transcurriendo con su breve recorrido por la vida, obra y trayectoria de Gustavo Báscones Hurtado. Este trabajo de Patricio Herrera, director de publicaciones de la institución. Estos y otros temas puede acceder usted a través de la revista Casa Palabras, en el sitio web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde puedes descargarlo en versión digital a través de PDF. Visítenos en la página web www.casadelacultura.gov.es. No se pierda el interesante contenido que le presenta la edición 46 de la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Palabras. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Este pasado día martes, los museos de la Casa de la Cultura presentaron al público la obra pictórica La Anunciación. Este trabajo, desarrollado en técnica de óleo sobre madera, tiene un carácter religioso, poniendo de manifiesto a un ángel que ilumina el escenario. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos presentan la obra La Anunciación, un trabajo realizado en técnica de óleo sobre madera. Es una obra en la que se representa el anuncio divino que recibió María. En Nazaret se le aparece el ángel Gabriel enviado por Dios. Aquí se enmarca en lo que es de este cuadro, los saberes para la nueva fe que se iba a concebir y dar a luz al Salvador del mundo. Es una representación que se manifiesta, según los curadores de esta obra, en el rompimiento del cielo. Se presenta entonces al Espíritu Santo y un hecho no menor, un ángel alumbrando completamente esta escena. En el ámbito cristiano, la Anunciación se la considera como el episodio de la Virgen María, en el que el ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre de Jesús. Es un espacio narrado dentro del Evangelio de Lucas. El término de la Anunciación se lo entiende por diferentes maneras, como en el Sagrado Corán, donde la historia de María se menciona en este libro, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar en el este, puesto un velo para cubrirse de la vista de los hombres de su pueblo. En el Islam, por su parte, no existen representaciones artísticas de este evento, y en el ámbito cristiano se representa lo que en el marco cultural se lo presenta como la Virgen, el ángel Gabriel, y volando frente a ella. Nos presentan los museos de la Casa de la Cultura esta obra. Aquí se narra un episodio en San Lucas y se representa al ángel Gabriel arrollado frente a la Virgen María. El ángel lleva el lirio blanco, que le acredita como mensajero de la pureza. Él le dice a María sobre la obra del Espíritu Santo, misma que aparece en forma de paloma impulsada, normalmente por las manos de Dios. Se alude así al concepto de Anunciación y Encarnación, dos momentos previos al nacimiento a las dos naturalezas de Cristo. Es un tipo de iconografía condenada del siglo XIX. Se inducía con esto a pensar que Cristo no se hizo en carne en María, sino que lo trajo desde el cielo. El Evangelio de San Lucas no le asigna a María ninguna edad concreta cuando recibe la anunciación del ángel. Los Evangelios narran episodios semejantes, relativos al anuncio de José con el nacimiento de Jesús, y el de San Juan Bautista a sus padres, junto al sacerdote Casarías y su mujer Isabel, descendiente de Aarón. La obra, La Anunciación, es un sutil manejo artístico donde se muestra el sincretismo imperante. Esto en el periodo de la Real Audiencia de Quito. Es un estilo y exposición con episodios bajo estudios de las Sagradas Escrituras, donde se encuentran coincidencias con otros relatos de nacimientos, estos conocidos en el Antiguo Testamento, en los hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Este es un trabajo que nos presenta dentro de la obra del día los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son características plásticas de una valiosa colección que se muestra y usted puede encontrarla en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y así hablamos de la obra La Anunciación, presentada por los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un nuevo especial de la obra del día. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y nos vamos ya con la información de nuestra capital, Quito, en el centro del mundo. Les contamos que la obra El Último Mambo propone a través del humor una resignificación de la sensibilidad de la mujer en lo que la sociedad adjudica como su cuerpo. Este evento se desarrollará el próximo 27 de agosto a partir de las 5 de la tarde. El Teatro Nacional Sucre presentará por el mes de agosto y de las artes la obra El Último Mambo. La artista Jenny Portilla nos detalla más sobre el objetivo que tiene el evento. Bueno, el objetivo es seguir difundiendo los trabajos de artistas escénicos pese a los inconvenientes que se dan ahora por el COVID. Es por eso que la función se va a realizar vía streaming desde el Teatro Variedades y también es súper importante seguir apoyando el trabajo local. Muchas empresas, muchos gestores independientes se han quedado prácticamente sin trabajo y entre esos estamos los artistas escénicos. Jenny también nos comenta de qué tratará la obra El Último Mambo. El Último Mambo es una comedia de teatro gestual sin palabras que propone mediante el humor una resignificación de la sensibilidad de la mujer en lo que se refiere a la idealización de la maternidad, la inutilidad de la vejez, la soledad, la tristeza. Todo esto visto desde un punto de abrazar y disfrutar las vivencias que nos da la vida, porque a la final estas vivencias nos hacen crecer, y qué mejor forma contarlo a través de la comedia. Es una obra que se puede disfrutar en familia, entre amigos. Además, Jenny nos cuenta quién auspicia el evento. El evento es una coproducción entre el Teatro Variedades y yo, Jenny Portilla, que soy la creadora de la obra. No tenemos auspiciantes, es por eso que agradecemos a los medios de comunicación por la difusión del evento. Asimismo, pedirle a la gente que transporte el teatro a sus casas, que nos lleven. Cabe recalcar que este evento se realizará el jueves 27 de agosto a las 5 de la tarde en el Teatro Variedades. Las personas que quisieran verlo pueden adquirir sus entradas en tickets.teatrosucre.com. Así que amigos, amantes del teatro, no se pueden perder este gran evento. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. María Belén es la payasita alegría. Ella presenta como propuesta la reinvención del clown a través de redes sociales. Su evento, Entre que invento y me reinvento, lleva la palabra como herramienta sanadora hasta el internet. Este trabajo llega al público a través de Facebook Live. El clown es aquella persona que se deja ver y sabe mirar, que puede abrazar sin tocar, dice Enda Rue. Alegría nace como payaso hace 6 años. Dentro de la formación como clown, inicia en la artística de la mano de Jaime Boada y Juan Pablo Mosquera. El clown como técnica de autoconocimiento. Luego incursiona en procesos de clown social en Apapáchame con Juan Bolaños. Dentro del área hospitalaria, recibe formación en Jambi Clown de la Pontificia Universidad Católica y se concreta como voluntaria en Sisa Clown Hospital HQ Sur. Usa la palabra como herramienta sanadora. Dentro del voluntariado hospitalario, toma la poesía y el cuento para viajar mediante la imaginación y así crear mundos paralelos para conectar recuerdos y momentos de amor. Por el momento, al no poder acudir a su campo de acción, los hospitales, lanza su canal en YouTube y Facebook. Alegría nos hace una llamada para disfrutar del contenido que sube a sus redes sociales. ¿Consultorio de la doctora Alegría, mucho gusto? Sí, soy la payasita que cuenta cuentos. ¿No ha podido llegar a mi consultorio? Pues puede llegar al canal de YouTube Alegría S o a la fanpage Mundo Alegría. Allí podrá disfrutar de cuentos, porque entre que me invento y me reinvento, en cuentacuentos yo me convierto. Y si desea una sesión vía Zoom privada para muchos niños entre cumpleaños y festejos, pues puede comunicarse conmigo al 099-852-6285. ¡Adiós! La risa es la distancia más corta entre dos, y ahora en tiempos de distanciamiento es la mejor manera de acercarse, esta vez a través de un computador, en el que podrán disfrutar del contenido de Alegría, entretenimiento en familia y sin salir de casa. Recuerden que pueden encontrar la fanpage de Alegría como @mundoalegría en Facebook y estar al pendiente de sus cuentacuentos y de las entretenidas actividades que realiza. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Tiene usted una propuesta artística? ¿Tiene usted una propuesta artística? Si su respuesta es positiva, el tercer Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues Bicentenario 2020, abre su convocatoria. Inscriba su propuesta hasta el 5 de octubre. Las bases las puede descargar en www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar y el GAT de Azogues. CCE. CCE. En tu casa. En tu casa. La música activa tus sentidos. En estos 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invitamos a disfrutar del 6º Festival Internacional de Música de Cámara, con la participación de Ucrania, Argentina, Chile, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú y el anfitrión, Ecuador. ¡No se lo pierda! Del 25 al 28 de agosto, a través de las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, a las 7:30 de la noche. CCE, en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en nuestro espacio de opinión y entrevista, donde los artistas y gestores culturales son los protagonistas de la noticia. Antes de irnos ya con nuestros invitados, queremos contarles lo que tenemos para el día de hoy en las redes sociales, para todo ese público que está muy pendiente del Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto el canal de YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a recordarles que a partir de las 10 de la mañana tenemos la presentación de El Fatídico 22 de marzo. Esto lo hace el Museo de Arte Moderno. Y a partir de las 5:45 de la tarde, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Red de Cineclubs del Ecuador presentan Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Así que muy pendientes de esto. Y a las personas que les gusta el arte plástico, Dani Narváez presentará su muestra Umbrales a partir de las 7 de la noche. Y 30 minutos más tarde, se viene ahí al Festival de Cámara. Todo esto por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo damos el paso a nuestro compañero Alex, que ya está junto a nuestro primer invitado de la jornada. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, miércoles 26 de agosto, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les recibimos nuevamente aquí en el espacio de opinión y de entrevistas. Iniciamos, por supuesto, con nuestros primeros invitados porque vamos a hablar nuevamente de lo que es el mundo maravilloso del cine y esto que siempre les ofrecemos como parte de las actividades artístico-culturales que no se han detenido en cuanto a nuestra institución y a otras instituciones además. Varios medios de comunicación publicaban esta semana y, por ejemplo, Diario El Universo dice: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, el Casal Catalá de Quito, la Red de Cineclubes de Ecuador, presentan esta tarde, precisamente este miércoles, hoy que estamos 26 de agosto, a las 17:45, el trabajo del director portovejense Javier Andrade, titulado Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Vamos a hablar sobre lo que es esta película, sobre lo que es el trabajo de Javier, y tenemos el gusto de recibirlo precisamente a Javier Andrade, él es uno de nuestros invitados. Nos acompaña Laurita Godoy, la coordinadora de la Cinemateca Nacional, y para hablar, por supuesto, del Casal Catalá de Quito también, nos acompaña Cristian Costa. Con Laurita, además, ella pertenece a la Red de Cineclubes, vamos a tratar también como parte de lo que es los organizadores que queremos contarles como el inicio de del preámbulo de esta entrevista, nada más. Buenos días, entonces, empecemos con Laurita comentándole al público cómo nace esta presentación, cómo decimos con estas actividades que no se han detenido, Laurita, desde el confinamiento, pero tenemos muy buen cine para disfrutar esta tarde además. Buenos días a Cristian, a Javier y a Laurita. Empezamos con usted, Laurita. Buenos días. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos de la web de la Casa de la Cultura, queridos cinéfilos que siempre nos están esperando. Nosotros no hemos querido detenernos en tiempo de pandemia y continuar con nuestras actividades de Cineclub, y hemos hecho una relación de sinergia con el Cineclub Casal Catalá de Quito, la Cinemateca Nacional y la red de cineclubes, para presentar películas de directores ecuatorianos y también de directores catalanes. Vamos ya por la novena edición, vamos ya con nueve directores, y nos orgullece este día tener la presencia de Javier Andrade, muy amigo nuestro de Cinemateca, que nosotros recibimos en nuestra sala de cine Alfredo Pareja, mejor no hablar de ciertas cosas, y ahora el público va a tener la oportunidad de ver a nivel no solamente de Ecuador, porque también se van a conectar cineclubes de Brasil, de Galicia, de Colombia también, para estar con la presencia de nuestro director, que nos ha cedido gratuitamente los derechos en tiempo de pandemia también. Entonces estamos muy contentos con Cristian de seguir en esta tarea cada 15 días de conversar con el director, con el público, y hemos tenido una gran acogida de todos los cinéfilos. Perfecto, nos vamos con Cristian Costa. Como les decíamos, amigos, él es director de cultura del Casal Catalá de Quito, y antes de adentrarnos en todo lo maravilloso que es la película de nuestro invitado Javier, queremos que usted nos dé también el mensaje, Cristian, sobre estos trabajos importantes. Como destaca Laurita Godoy, el cine no se detiene dentro de lo que es el ámbito cultural, y tenemos que acoplarnos a estas actividades. ¿Cómo lo viven ustedes, Cristian, y también con este trabajo en coordinación? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues felicísimos de poder tener otra vez acá un gran director con una grandísima película, que además fue premio a la mejor película en la muestra de cine latinoamericano de Cataluña, ¿no? Entonces, felices de continuar este camino, que realmente nos ha abierto oportunidades de encontrarnos más entre cine ecuatoriano, cine catalán, con personas a veces de, como decía, de cineclub de Portugal o de Argentina. Entonces, muy felices de continuar con esta actividad, y que también está yendo cada vez un poco a más, ¿no? Además decir que también, en este sentido de llegar a más, pues claro, las redes te dan estas ventajas. Ahora, esto se va a emitir esta tarde por el Facebook, el Casal Catalán de Quito y de Guayaquil, que siempre nos apoya el Casal de Guayaquil, y también por el YouTube del Casal de Guayaquil. Perfecto. Javier, nos trasladamos entonces donde usted para hablar sobre lo que es este trabajo de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Ya Cristian nos enviaba un dato no menor de lo que es los galardones que ha recibido. Ganó el premio de producción del Consejo Nacional de Cine en 2007, fue invitado al taller de guiones de la Fundación Toscano, nuestro invitado en México en 2008, y este trabajo, la película ecuatoriana del 2012. No sé si ampliamos más el criterio, porque muchos seguramente ya saben lo que estamos hablando, el trabajo de Javier, y por supuesto, queremos trasladar esta consulta, Javier, hacia usted. ¿Cómo vive esto del confinamiento, de lo que es el cine trasladado también hasta una pantalla de celular, de computadora, o muchos tienen un equipo gigante, pero sigues en el confinamiento, como destaca nuestra invitada también, Laurita? Su criterio, Javier, y con esto le decimos buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias por las amables palabras. Pues es un proceso largo el de hacer una película, tortuoso, pero lleno de satisfacciones. En esta en particular, como era la primera película, lo que fue demorando fue el proceso de financiamiento, ¿no? Que fue un poco engorroso, y también encontrar la forma de hacerla a un estándar de calidad que para mí era importante mantener, y de una manera que sea responsable como financieramente. Esa es la parte como aburrida, pero muy necesaria, evidentemente, de hacer las cosas. Ese fue como el primer arranque acá, que recuerdo. De ahí, sin embargo, el mundo fue muy generoso con esta película. Como señalaba Cristian, Cataluña ganó, de hecho, mejor película, mejor director, cosa que me dio a mí una profunda satisfacción. Estuve en España también, en Gijón. Estuve en Varsovia, en la India. Ganó un premio también, creo que de mejor película, en el Festival de la Casa de la Cultura, que se llamaba Casa Cinefest en esos años, esto era por el 2013-2014, y el Ecuador decidió postularla para los Óscares en el año... Nosotros estrenamos 2013 en enero acá, en Ecuador, y creo que competimos para 2014, que fue una experiencia muy bonita, porque pudimos hacer una una campaña bastante saludable, bastante fuerte y generar mucha impresión como pues impacto en Estados Unidos, en Los Ángeles, que cosa que tuvo muchos beneficios tanto para mí como para el cine ecuatoriano en general. Era en ese momento la tercera postulación, me parece, en la historia de del cine ecuatoriano. Habiendo dicho eso, para mí ha sido una oportunidad de estar más cerca del cine, paradójicamente, porque he tenido más tiempo de visitar un montón de cosas que me interesan y visitar un montón de cosas que son importantes para un proyecto que estoy desarrollando ahora. Entonces ha sido bonito tener el tiempo obligado de pandemia de ver cosas así sea a la distancia. Y por mi trabajo de docencia ha habido también la oportunidad de hacer un cineclub parecido al que tienen ustedes de la universidad, que me lo propusieron como algo que se llama gestión académica, y que hicimos algunas sesiones, hicimos como 3 meses de cineclub. Fue muy lindo, perdón que me estoy expandiendo la respuesta, pero me parece necesaria. Fue muy, muy lindo ver 20, 30 personas conectadas por Zoom todas las semanas a conversar de una película y a mantener sobre todo un espíritu de comunidad cinéfila vivo a pesar de esta circunstancia pues tan nefasta que nos toca atravesar. Perfecto. Javier, poniendo un poco de contexto principal de lo que es su película, habla de la clase alta manabita, una juventud frenética, una hija consentida del poder político y económico, y habla también del tema de las drogas y el punk. Usted lo ve como un tema de actualidad, seguramente lo relacionamos también a lo que actualmente pasa en el planeta, esta película desde los últimos años, lo que ha transcurrido y lo que se sigue viviendo. ¿Cuál es su criterio, Javier, por favor? Mira, te cuento una... Es interesante porque ahora con la distancia del tiempo es paradójico cómo las cosas, lo poco que terminan cambiando las cosas. Yo empecé a desarrollar esta película en el 2004-2005, empecé a escribirla, era mi guión de tesis, de hecho en una maestría que estaba haciendo. Luego la fui desarrollando por varios años y se filmó mucho después, se filmó en el 2011. Pero fue un proceso muy largo de mis 20, de mi década de 20 años, ahora tengo 40. Y era una película de una persona joven y muy indignada y enojada con lo que estaba pasando en su país. Yo vivía en el exterior y veía, esta es la época, imagínate, 2004, 2005, esta época pues de que teníamos muchos presidentes y que no había ninguna como sentido de dirección política. Y a la vez yo quería, no podía yo ignorar esa situación que pasaba en el Ecuador y que yo veía a distancia. Por otro lado, quería yo hablar de un manabí que yo conocía, de un entorno, ¿no? Que era una clase media alta en Manabí, y ciertas cosas que escuchaba, como que quería hablar como de los chicos que me hubiera gustado ser y de las chicas con las que me hubiera gustado besar. Entonces, era como una combinación de querer acceder a ese mundo del que yo quería pertenecer y hablar de cierta naturaleza de la corrupción. Entonces, cuando comencé a conceptualizar, ¿no?, la película, la idea de aplicar la corrupción al consumo de drogas, a la juventud y de cierta rebeldía de juventud me llevó también al punk. Y por ahí salió como esos elementos en una olla, ¿no? Se cocinaron e hicieron la película que ahora vamos a ver esta tarde, ¿no? Hace tanto tiempo. Paradójicamente, yo pensé que esa era la película para el Ecuador de ese entonces. Y hoy que la mostramos en 2020, en medio de todo lo que sucede, a veces pienso que tal vez es una película para el Ecuador de ahora. Y eso me genera sentimientos encontrados, pues. Por supuesto. Y queremos trasladar el concepto que tenga nuestra invitada también, Laurita Godoy, sobre lo que es la película de Javier y esto que estamos hablando, ¿no? Estos temas que se desarrollan hace tantos años, como la película de Javier, pero que se puede actualizar también con este Ecuador 2020, Laurita. Disculpa, lo maravilloso del cine, decía, que se vuelve universal y que la película, por más años que tenga, siempre va a estar vigente. Y coincido con Javier, es un momento preciso para hablar sobre el tema de la corrupción, la parte política, todo lo que estamos viviendo, las incertidumbres de los jóvenes. Entonces me parece perfecto, cuando me aceptó la película Los Derechos, Javier, dije, ahí va, tenemos que conversar. Por eso les invitamos hoy a las 5:45 para una presentación corta, y a las 18 horas se va a estar exhibiendo por Facebook Live, para que ustedes nos acompañen, y a las 19:45 estaremos terminando y donde contaremos con la presencia de Javier para que nos hable más, para debatir la película, que eso es lo rico de los cineclubes, poder conversar con el director, poder dar las apreciaciones de cada uno. Cristian, ¿podemos adelantarle los temas que se le plantearían a Javier, como destaca Laurita, en este foro que vamos a tener luego de observar la película? ¿Qué temática se le podría plantear bajo su criterio, Cristian? Se me ocurren mil temáticas, ¿no? O sea, son mil. Realmente es muy de actualidad, como dice. Yo entiendo que tenga sentimientos encontrados, porque Ecuador capaz no ha cambiado tanto, ¿no? Pero desde cómo es la sociedad ahí en Puerto Viejo, cuál es... ¿Cómo funciona la juventud? Mil cosas, ¿no? La rebeldía que hay que tener y cómo se deriva. Pero creo que hay mil cosas, que es una película muy interesante, que compleja como la vida también, y que aborda un montón de temas. Y bueno, y pueden ir pensando las preguntas antes, y etcétera, pero... Perfecto. Javier, queremos trasladar como siguiente interrogante para usted. ¿Cómo ve usted la actualidad de lo que es, ya hablamos del trabajo del cine, del trabajo de usted, con lo que es su película, esta actualidad que hablamos del Ecuador, a quienes están en casa y que estaban estudiando esta profesión maravillosa que es hacer cine, y que seguramente se encontraron con este freno que nadie lo esperaba, con este Ecuador 2020, con este planeta 2020, y que muchos están haciendo, acá nos han llegado propuestas que están haciendo cortos en casa, cortos con su familia, cortos con sus amigos, y muchos también arriesgándose, no con normativas de seguridad, pero es un riesgo viajar y hacer en otros lados grabaciones, buscar hacer una película. ¿Qué les diría usted a quienes están involucrados en lo que es este mundo del cine y que seguramente sus sueños se quedaron un poco en pausa o truncados, Javier? Bueno, sí, pues es algo con lo que de hecho me he enfrentado bastante. Esta semana estamos cerrando clases en la universidad donde yo soy docente desde hace algunos años, y alterno eso con mi actividad de la productora. La productora, realmente hacemos películas de ficción y documentales, hacemos como cosas que realmente nos interesan, y ya no tenemos una actividad comercial más allá de hacer como contenido que nos interese a un nivel profundo artístico. Entonces entonces mezclamos eso con la docencia. Y le decía a los chicos justamente que esta es una oportunidad, que hay que ver esto como una oportunidad de verdad cuestionarse la vocación. Creo que las cosas van a estar complejas, y son complejas y van a estar más complejas por un rato. Entonces, al ser una profesión un poco tan kamikaze como hacer cine en Ecuador, es una cuestión de vocación y es una cuestión de un sacrificio que debe vivirse con mucha alegría y con mucha convicción. Entonces, lo que yo les digo a todos los oyentes, las personas que nos ven, lo mismo que les digo a mis alumnos: es una gran oportunidad la pandemia para cuestionarse si uno realmente tiene algo que decir y si quiere decirlo en el lenguaje del cine, porque si no, hay muchísimas opciones mucho más cómodas de sobrevivir y sobrellevar esta situación tan compleja que tenemos. Perfecto. Y con ese criterio de nuestro invitado, Javier Andrade, como decía tanto Laurita Godoy como Cristian, nos ha dado un gusto inmenso tenerlo unos minutos para conversar con usted, saber de su trabajo, saber de su biografía. Este concepto siempre importante que pedimos nosotros a quienes hacen arte y cultura, de hablar sobre los demás y darles un mensaje de motivación a quienes están buscando sobresalir de esta situación y que están dedicados en particular a los temas que manejamos acá con arte y cultura. Reiteramos entonces, amigos, de esa invitación. Hoy, a partir de las 17:45, el evento, a través de la plataforma de Zoom, Facebook Live, se presentará la película de nuestro invitado Javier Andrade, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, un trabajo de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, con el Cine Club de Casal Catalá, la red de cineclubes, y por supuesto con la colaboración total de nuestro invitado, el portovejense Javier Andrade, como lo destacan en Diario El Universo, el portovejense le dicen directamente, ¿no? Javier, entonces, vamos con su invitación, Laurita, cerremos con eso para el público que nos escucha a diario en 100.9 en FM, en 940M, y acá en el Facebook de Radio CCE, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, como decía Javier, cuando tenemos pasión, les invito, este trabajo lo hemos hecho con pasión para que no se detenga el cine, para que nuestros cinéfilos sigan viendo el cine ecuatoriano, sigan dialogando, así es que no se pierdan hoy a las 17:45, y a las 18 arrancamos con la película, y al final el foro, que es lo más productivo de un cineclub, poder conversar con el director, dar nuestras apreciaciones. Y muchas gracias, Javier, por tu apoyo a la Cinemateca, a la red de cineclubes, porque Cristian, dejémosle su invitación entonces para el público, a nombre de lo que es Casal Catalá de Quito, también que usted nos ha acompañado en varias entrevistas con estos trabajos importantes en cuanto al cine. Y ahora, dejémosle esta invitación entonces para esta tarde, 17:45. Les esperamos para disfrutar de una gran fiesta del cine, con una grandísima película de un grandísimo director, Los Parem, y venga, a echarle fuerza, porque realmente pues hay unas propuestas interesantísimas que todo el mundo debe conocer mucho más aquí en Ecuador. Entonces, Us Esperem a las 5:45 de esta tarde. Recuerden que si quieren participar en directo, nos pueden pedir el link a casalquito@gmail.com. Por supuesto. Y para cerrar con la despedida del director, del creador de este trabajo cinematográfico que vamos a disfrutar en esta tarde, de nuestro invitado Javier Andrade con la película Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Javier, su invitación para el público, para nuestros oyentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quienes nos siguen a diario en este espacio, por favor. Bueno, nada, agradecer de nuevo la invitación y ratificar como mi entusiasmo y mi orgullo de ser parte de la comunidad del cine ecuatoriano y invitarlos a todos a verla, creo que es una película que se hizo, pues nada, se hizo con mucha juventud, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, creo que con preocupaciones que todavía son relevantes y necesarias para pues tener un diálogo sobre el mundo que se nos viene pospandemia y también pues para hablar del lenguaje cinematográfico, que es una cosa tan bonita, y de los sentimientos que genera el lenguaje cinematográfico. Entonces, para mí será un placer acompañarlos hoy tarde, los esperamos y nada, de nuevo, muy agradecido de ser parte de esto y que el cine continúe, que el cine no muera, ¿no? Perfecto, les agradecemos, estuvo esta mañana acompañándonos Laura Godoy, la coordinadora de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, Cristian Costa, director del club, director de cultura de Casal Catalá de Quito, y Javier Andrade, director del film Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Reiteramos esa invitación para todos conectarnos esta tarde, 17:45, amigos, no lo olviden. Les agradecemos por habernos acompañado en 100.9 FM, 940M, y acá en el Zoom de Radio CCE, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Javier, Cristian y Laurita, nos despedimos. Que pasen muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día. Les esperamos. Es momento de conocer a nuestra invitada. En febrero de 2020 inició Lumínica, un proyecto formativo y pedagógico que busca observar la imagen fotográfica desde distintas miradas. Esto para permitir abrir las posibilidades de la imagen y explorar todas sus relaciones para llegar a las narrativas. El proceso se sostuvo durante los meses más estrictos de la pandemia y ahora vamos a conocer parte de sus resultados. Para esto nos acompaña vía telefónica Morena Sánchez, quien nos va a explicar más. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Darío? Muchísimas gracias por el espacio. Sí, te cuento con respecto a Lumínica, que es un proceso que inició en febrero, como ya lo anunciaste, de este año, y que se sostuvo por las voluntades, sobre todo de aprender de los compañeros y del guía Gato Villegas, durante todo este tiempo mediante clases online y realizando los ejercicios, desarrollando varias ideas en confinamiento. Lo que fue realmente complejo en ciertas circunstancias, porque asocias la idea de hacer fotografía generalmente en exteriores, ¿no? Y ahora con esta situación, pues, nos tocó resolverlo desde casa. Ahora, cuando se refiere en Lumínica a explorar en la imagen todas las formas que le pueda permitir llegar a la narrativa, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, te cuento que Lumínica tiene un proceso formativo dentro de la narrativa de la imagen, que es explorar precisamente las posibilidades para contar una historia o realizar series fotográficas. Entonces, la cuestión es, más allá de presentar una sola fotografía que te pueda contar algo, tener algún contexto, es realizar historias gráficas usando como herramienta de la imagen la fotografía. Que esto tiene ya más parámetros, digamos, de acción y para poder resolverlo, ¿no? De forma visual. Algo similar un poco a las viñetas. Podría decirse de alguna forma que sí. Pero no hay texto. Bueno, lo interesante de realizar una narrativa de la imagen es que tú puedes dialogar con otros lenguajes, ¿no? Que puede ser textos, precisamente. Puede ser también audios. Uh-huh. Incluso se puede realizar fotografía intervenida dentro de estas historias, de esta narrativa. Entonces, eso es la exploración de las otras posibilidades de la imagen. ¿Cuál es el diálogo que puedes tener con la fotografía y con otros tipos de lenguaje? Y ahora, en este caso, con el trabajo que ustedes desarrollan, ¿se genera una especie de narrativa única de parte del autor o más bien se trata de una obra que puede estar abierta a varias interpretaciones de su narrativa? Bueno, la propuesta que tiene Lumínica es el desarrollo de estas herramientas de cada participante del proceso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos como una propuesta individual que está abierta a la interpretación, ¿no? De quienes, pues, nos observen, quienes sean espectadores de esto, y también de nosotros mismos en conjunto alrededor cuando tenemos las discusiones con respecto a los ejercicios desarrollados y que estamos mirando, interpretando a través de las series y de las imágenes que se presentan y que es una de las dinámicas que hemos tenido en este tiempo. Observar al compañero desde su propia mirada. Ya, y ahora, ¿cómo sostener este objetivo en la sociedad, en este mundo del siglo XXI, cuando, si bien es cierto que estamos en la era de la imagen, esta se presenta de forma instantánea, fugaz, sin dejar mayor contenido, tanto para el espectador como también para el autor, ¿no? Porque eso nosotros lo podemos evidenciar claramente en diferentes medios de comunicación digital, Instagram, Twitter, en fin, donde, claro, la imagen vale más que 1000 palabras, pero muchas imágenes simplemente es captar la atención de forma instantánea y fugaz sin que vaya a buscar ese tipo de narrativa. Precisamente Lumínica es una respuesta, una de las tantas respuestas que pudiera haber y propuestas para contrarrestar esta excesiva producción de imágenes, da los medios tecnológicos que ahora hay, ¿no? Tú sacas tu teléfono celular y puedes producir una imagen y al segundo ya está subida en alguna red social. Pero la cuestión más allá de tomar una fotografía es, ¿qué estás contando con eso? ¿Qué es lo que quieres decir a través de esa imagen? ¿Es solo un momento de una selfie que estuviste tomando un helado o estabas en el parque y algo así? O más allá, ¿quieres contrastar con una realidad o quieres contar algo más allá o quieres proponer incluso algo? Entonces, Lumínica nace de esa propuesta también de poder rescatar esta tendencia de alguna forma que no tiene contenido y que proponga algo para la reflexión, que proponga algo para no ser fugaz, sino invitar incluso a otra gente que mire un poco más allá de lo que habitualmente tiene frente a sus ojos. Entonces, lo que pretendemos es que tengamos como no solo una visibilidad para contar una realidad o una verdad, sino que podamos contrastar y tener un efecto en un contexto más allá, que nos determine o que al espectador le invite a pensar sobre temas que venimos proponiendo, ¿no? Entre ellos, esta situación de la cuarentena que en algún momento particularmente a mí me bloqueó y la producción o el desarrollo de los ejercicios propuestos dentro de este proceso pues fueron un poco más lentos Ya, como te decía anteriormente, esta producción de imágenes excesivas sin contenido tiende a simplemente pasar e incluso tenemos una naturalización de las imágenes que ya no te hacen mella y que incluso te quitan el disfrute de ver una buena fotografía o de apreciar ciertas cuestiones como más allá de la cromática y la técnica, sino que te está transmitiendo, qué emoción te da o qué sentimiento te provoca o hacia qué te llevó. Quizás un recuerdo de la infancia o algún lugar donde viviste un momento muy muy ameno con amigos. O sea, es más allá. Lo que queremos decir con nuestra fotografía es que podemos tener unas posibilidades infinitas para el manejo de la imagen, pero con contenido. ¿No? Con esa visión de a dónde quieren ustedes llegar, ¿cuál es el comportamiento general que tiene uno de los integrantes de Lumínica, de este taller, al momento de tener una cámara en sus manos? ¿Qué es cuál es un poco ese proceso creativo ahí? Bueno, voy a hablar por mí. Porque cada uno tiene como su sello para realizar los procesos que son planteados dentro de las tutorías. Particularmente lo que hago es obviamente pensar en los lineamientos que se nos ha dado en toda la información que hemos recibido durante la tutoría y experimentar conmigo y con las personas en las que he compartido esta cuarentena. Yo me he dedicado este tiempo a fotografiar la intimidad de una de mis compañeras de casa particularmente y me ha permitido hacerlo, cosa que en principio para mí fue como preguntarme, ¿será que puedo entrar en su intimidad de esta forma con mi lente, con mi cámara, como para que me permita tomar una foto despeinada? Cosa que habitualmente no muestra en su perfil de alguna red social, por ejemplo. Y preguntarle desde ahí fue súper interesante la respuesta que tuve al decirme sí, veamos, esto es lo que hay ahora y es lo que estamos viviendo. Y también me pareció súper interesante este proceso, ¿no? Eso nos permitió salir un poco de esta situación de confinamiento y fue también una manera de distracción a la situación que estábamos viviendo, que no fue sencilla. De alguna manera, el cuadro, la imagen, la fotografía que usted empieza a realizar con la cámara, mucho antes de que usted dé el clic al obturador, ya está diseñada en su mente tanto la imagen como el mensaje que quiere generar con esa narrativa. Algunas imágenes sí las he pensado y las he estructurado de tal forma, moviendo objetos, acomodándolos y poniendo en cierta posición a las personas que están aquí, que han convivido conmigo este tiempo, sí. Otras han sido momentos robados, digamos, de alguna forma, en la actividad diaria. Estaba todo el tiempo con la cámara en la mano, incluso con el celular, a veces con la cámara del celular, donde logré captar algunos momentos que son más íntimos, más propios y que tienen como esa mayor sugerencia de honestidad en un momento dado. Entonces he combinado estas dos reacciones para captar la fotografía. Amigos, una narrativa. Yo les quiero recordar que estamos en entrevista con Morena Sánchez, conversando sobre los resultados que ha dejado el taller Lumínica desde febrero de este año hasta este momento, un proceso educativo y formativo sobre la fotografía y más que todo sobre el criterio que tienen los fotógrafos antes de generar el clic y también de forma en la cuestión técnica. Por favor, coméntenos qué aportes ha recibido por parte de este taller. En la cuestión técnica, bueno, nosotros tenemos una consigna inicial que es Es importante la técnica, sí, desde luego, pero es también importante el contenido, porque ¿de qué sirve que sea una fotografía completamente nítida cuando el contenido es difuso? O no está claro o no te transmite nada. Esto partiendo de lo que plantea Adams en una de sus tantas reflexiones a nivel de la fotografía. Y la que yo comparto y compartimos dentro de este proceso de Lumínica. La guía, el tutor, en este caso Gato Villegas, nos ha permitido jugar. Y conjugar de muchísimas formas a nivel técnico, pero más está centrado el taller en la narrativa, en lo que estás contando, en lo que quieres decir. Entonces es más hacia esta situación de poder escribir con luz desde una narrativa de la imagen en la que nos hemos centrado, más allá de la técnica. ¿Ustedes piensan, no sé, en algún momento realizar algún tipo de muestra presencial o tal vez digital sobre el trabajo que han venido realizando en estos meses? Sí, de hecho, nosotros tenemos como propuesta al final del taller en noviembre. Cada participante está desarrollando una propuesta propia para presentarlo en un medio digital como un proyecto digital para noviembre. Esto pueden seguir acompañándonos durante este proceso en el sitio web que está abierto. ¿Puedo dar la dirección? Por favor, claro. Por favor. Es en bsfoto.net /lumínica/ y también en Instagram estamos con @escenalumínica, donde se va contando, bueno, en el sitio web está como parte de los trabajos algunas fotografías de los ejercicios desarrollados, y en Escena Lumínica hemos venido como contando la vida de Lumínica y de los participantes y de las sesiones que hemos tenido, tanto a nivel físico, que fue en el mes de febrero, y las reuniones virtuales que hemos mantenido todo este tiempo. Entonces, sí, te contaba que para noviembre está planificado el proyecto final de cada participante. Somos alrededor de 11 personas con sus propuestas dentro de esta narrativa de la imagen. ¿Lumínica en este momento se encuentra trabajando solo con este grupo o también existen posibilidades? No sé si nuestra gente nos está escuchando y tiene el interés también de sumarse y conocer estas otras miradas sobre la imagen para sumarse a este taller. Sí, bueno, este taller está ya pronto a finalizar. En este momento nos encontramos como ya desarrollando los procesos propios, pero se van a abrir nuevos espacios para el año siguiente. Entonces sí pueden tomar o pedir información en las redes sociales, o si me permites dejar mi número también. Por favor, podríamos, claro. Sí, pueden contactarse al 096-00-58-605 Morena Sánchez, donde te podemos dar mayor información sobre estos procesos y los próximos talleres que se abrirán en cuanto a esta perspectiva, ¿no? Y a esta propuesta sobre la fotografía. Bueno, amigos, ahí lo tienen entonces, la información a detalle para que las puedan conocer sobre el trabajo de Lumínica, las redes sociales y el contacto de nuestra invitada Morena Sánchez, para que puedan resolver cualquier duda si quieren sumarse a esta iniciativa de ver las imágenes desde distintas ópticas, ¿no? Y conocer también cómo construir una narrativa con la fotografía. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Morena Sánchez por haber compartido con nosotros esa experiencia durante esta pandemia con la fotografía, con la imagen. Muchas gracias. Gracias, Darío, también. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Umbrales, exposición del maestro Dani Narváez del Núcleo de El Oro. Esta es la 11ª exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. Umbrales. Muestra que exhibirá 30 obras en acrílico, sanguina, pastel y plástid, propuesta novedosa a base de plástico diluido. Le esperamos para juntos reflexionar sobre el medio ambiente y el discurso simbólico que se teje en Umbrales, el miércoles 26 de agosto a las 7 de la noche, en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Redes sociales y radios 100.9 FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Umbrales. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Na, na, na. Hola, ¿cómo estás? Espero que mejor que yo. Bien, miércoles 26 de agosto del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, continuamos acompañándoles aquí ya en el segmento de opinión y de entrevistas, y nos vamos con nuestros invitados en la tercera entrevista, por supuesto, y les vamos a presentar a cada uno de ellos y el proyecto que se está desarrollando actualmente. Les habíamos puesto como preámbulo nosotros que en la actualidad nuestro país está agobiado y está con un 80-90%, sin querer exagerar, de noticias negativas. No encontramos más que eso en los medios de comunicación, en tanto en prensa, en radio, en internet, en todos los medios en los cuales la gente puede estar ahora conectados. No hay lugar donde nos podamos librar de las malas noticias, no solo de nuestro país, sino del planeta entero, donde leemos a diario historias dramáticas. Esto ha enfocado el trabajo precisamente de nuestros invitados para crear el proyecto Buenas Noticias. Esto, obviamente, ustedes lo van a entender en su nombre, es el proyecto que ellos lo desarrollan buscando que la gente se encuentre con un producto diferente y no con lo que diariamente estamos presentando en los medios de comunicación o los diferentes espacios. Aquí les habíamos contado precisamente el día de ayer una excelente noticia para nuestro país, que era el chico Rommel Manosalvas, que ganó el Premio Mundial de Literatura. Esa noticia estaba escondida, estaba resguardada, porque, como decimos, las noticias, lamentablemente, del virus, de la corrupción, de la inseguridad, está agobiando al país y está agobiando precisamente a todas las personas. Acá buscamos precisamente darles ese espacio diferente, ese sentido diferente a las noticias, y precisamente ese es el trabajo de los chicos que nos acompañan esta mañana. Les presentamos entonces, nos acompaña Karen Piedra, ella es editora en jefe de este trabajo. Nos acompaña Radmila Huartán, ella es presentadora y community manager. Y además le agradecemos a Francisco Guerrero, que es presentador del espacio también junto a las chicas. Ellos desarrollan, como les decíamos, del equipo de Buenas Noticias. Son estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, que han decidido crear un medio de comunicación en redes sociales precisamente para realizar este trabajo. Gracias, chicos. No queremos hablar más nosotros. Les hemos presentado el tema y continuamos entonces dándoles el paso. Karen, buenos días, bienvenida. Coméntenos cómo nace la idea de este equipo que ustedes nos invitan a desarrollar. Buenos días. Buenos días con todos. Quisiera empezar agradeciendo por el espacio. Y bueno, Buenas Noticias nace exactamente por esa preocupación de que no hay un lugar en donde nosotros podemos encontrar noticias con un enfoque positivo. Y es por eso que hemos tomado este reto de realizar a través de redes sociales, ya que ahora la tecnología ha avanzado bastantísimo, realizar este espacio en donde podamos crear contenido positivo. Y no solamente a través de historias o a través de publicaciones, sino también generar nuestras propias transmisiones que se realizan cada 2 semanas. Y hemos generado algunas dinámicas y por esto, Buenas Noticias siempre ha tenido el propósito de ayudar a la gente a buscar esas noticias que generalmente no están en las redes sociales, en los periódicos o incluso en la televisión. Karen, ustedes están conformados por 10 personas. Empecemos contándole al público quiénes son los compañeros que, aparte de Radmila y de Francisco que nos acompañan, integran el grupo de ustedes. Claro. Como todos saben, un equipo siempre necesita algunas áreas para poder completar el trabajo. Y es por esto que aquí, con los presentadores, aparte también tenemos el área de investigación con Helen Pazmay, el área de logística y redes sociales con María Virginia Villacrés, el área de diseño digital con Cristian Molina, el área de edición de videos con María José Jiménez, el área de redacción con Fernando Oña, y próximamente abriremos nuestro Twitter con Juliana Villarreal. Perfecto. Gracias entonces, Karen, por contarnos parte de lo que estamos en el inicio de esta entrevista, lo que es la creación del proyecto, los nombres importantes siempre de quienes integran el trabajo. Y nos vamos ahora con Radmila Huartán. Ella es presentadora, como les decíamos, y community manager. Radmila, con usted vamos a hablar entonces de lo que son grabaciones, transmisiones, micronoticias. ¿Cómo realizan ustedes este trabajo a diario? Bienvenida, buenos días. Buen día con todos y todas. Soy Radmila. Exactamente, soy community manager y también presentadora. Constantemente en las semanas tenemos una planificación mensual que la dividimos en dos. Una semana la hacemos para investigación de la noticia y la otra semana es la publicación en sí del noticiero. Además, los días lunes publicamos una frase, también los martes es la publicación de una historia, los días miércoles es un ¿sabías qué?, como un dato curioso para la audiencia, para estar más cerca de la gente en redes, y los días jueves es el día que publicamos una micro noticia y los viernes una historia pequeña, que es lo que estamos implementando nuevamente. Y los fines de semana, por lo general, en lo que es Instagram hacemos una trivia, y en lo que es Facebook hacemos una frase o publicamos una pequeña investigación para que la gente lo lea, porque como sabemos lo que es redes sociales, cada una es un mundo diferente y tenemos varios tipos de edades, tanto en Instagram como en Facebook, y tratamos de mejorarnos y para estar más cerca de la audiencia, porque como ahora estamos en una parte en la vida en la que no puedes llegar a la gente tocándola, tienes que llegarle con manera visual. Perfecto. Radmila, ¿nos puede brindar a nosotros y al público que nos está sintonizando en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana un ejemplo de esto que usted nos está hablando, del ¿sabías qué?, de la frase positiva, de las noticias? ¿Cómo es el enfoque que ustedes le dan a diario, aparte de lo que ya lo englobamos precisamente como buenas noticias? Buenas noticias siempre existen, solo que las opacan por tanto estas noticias un poco amarillistas, un poco más fuertes, y lo que intentamos es decir, como el caso del chico que había ganado el premio de literatura. Sí están ocurriendo cosas buenas, no todo es tan malo en este actualmente, y lo que preferimos es decir, esto está ocurriendo, o sabías esto que ocurría hace un tiempo atrás, o actualmente se están haciendo muchos proyectos con organizaciones de medio ambiente, de cuidados a las personas y así. Perfecto. Nos han brindado los detalles las dos chicas que nos acompañan esta mañana, tanto Karen como Radmila, y ahora nos vamos con Francisco Guerrero. Francisco es presentador de este espacio y con él vamos a hablar también sobre lo que son anuncios de este proyecto, la promoción y obviamente además del contenido también periodístico de lo que es noticias, de entrevistas, en lo que ustedes realizan con buenas noticias. Buenos días, Alex. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Es vital que podamos socializar este tipo de proyectos. Bueno, como lo mencionabas, las entrevistas es algo que no nació en sí en el proyecto, fue algo que se fue gestando, digamos, porque también vimos la posibilidad de que habían proyectos buenos que no tenían la cabida para mostrarse. Entonces nosotros lo que pensamos fue en también dar un espacio para que existan entrevistas con no solo proyectos, sino también darle un enfoque más juvenil también a esto. Por ejemplo, recientemente entrevistamos a una banda que está en crecimiento. Entonces vimos que también existe la posibilidad de interactuar con el público, con nuestra audiencia desde otros espacios, ¿no? No simplemente las noticias tienen que estar enfocadas siempre al tema sociopolítico o al tema este tipo de cuestiones, tú me entiendes, y la audiencia también. Entonces también tratamos de enfocarle un ámbito mucho más cultural, y creo que eso ha sido lo lindo también de este proyecto. Bueno, realmente nosotros la promocionamos nosotros y en los espacios en los que tenemos como este tipo de espacios, ¿no? Las entrevistas radiales y tal vez otro tipo de entrevistas. Pero esa ha sido un poco la dificultad realmente. Tú conoces, ¿no? Un medio de comunicación, la finalidad del medio de comunicación es llegar a la mayor gente posible y tratar de dar a conocer lo que está realizando. Esta ha sido una dificultad porque no siempre encuentras el espacio para publicitarte, pero al final creo que también tenemos que rescatar el contenido que tenemos, eso es lo que ha llegado a la gente, ¿no? Perfecto, gracias Francisco. Regresamos donde usted, Karen, para hablar del impacto que han tenido con el público. ¿Desde cuándo ustedes ya empezaron con este proyecto y hasta ahora qué han recibido como el feedback, como esos comentarios, como esa opinión de parte de la gente? Seguramente al inicio con amigos, con familiares, pero ya poco a poco creciendo y directamente relacionándose con el público. Gracias, Alex, y bueno, sí, y también déjame comentar que junto a Dani lo mencioné al principio, pero él también, digamos, él ha estado colaborando bastante en el proyecto, incluso también en la parte musical. Entonces, esos pequeños detalles son los que comenzamos el 28 de mayo, cuando nació este proyecto. Y pues, poco a poco, fuimos buscando a las personas, creamos a nuestro equipo, y nuestra primera publicación fue en junio, y es por esto que este viernes, digamos, cumpliríamos 3 meses del proyecto. Hemos avanzado bastante en sí con todo lo que hemos incorporado. Al principio solamente pensábamos en hacer esas transmisiones, ¿no? Como en los noticieros de buenas noticias. Sin embargo, poco a poco hemos incorporado estas dinámicas para interactuar con el público y en sí hemos recibido bastantes mensajes, sobre todo de motivación, también de agradecimiento, porque como dicen, mucha gente dice que no encuentra estos espacios ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, y creo que es muy importante reconocer esto porque hemos trabajado bastante e incluso con el tiempo también tenemos que aplicarnos un poco más a realizar las actividades. Ya no solo se trata de publicar, sino también el tiempo en el que nos demoramos en investigar o el tiempo en el que nos demoramos en grabar, también todos los retos que eso conlleva. A pesar de todo eso, la gente creo que está muy feliz. También nosotros generamos contenido para presentarnos porque es muy importante que la gente conozca quién les está presentando esta información. Y eso es lo que estamos trabajando. Poco a poco estamos incorporándonos todos los del equipo, no solo los presentadores, sino también las personas que realizan la investigación o las personas que realizan la redacción. Consideramos que es muy importante eso y la gente ha estado muy agradecida. Claro, Radmila, nos parece interesante topar el tema de la salud mental que ustedes nos entregaban también en el documento donde nos explicaban el trabajo. Esto es muy importante porque el escuchar permanentemente las noticias negativas, tanto como decimos en los medios radiales, el observarlo en televisión, el observarlo cuando abres tu celular, abres tu red social y están esas noticias, afecta a la salud mental. La Organización Mundial de la Salud en los últimos días había hablado de eso, ya no solo del virus, sino de cuánto va a afectar el tema mental en las personas de todo el planeta. Sí, exacto. Es una de las tantas dinámicas que tuvimos en redes sociales para saber qué es lo que quiere escuchar la audiencia, y una de las más importantes, y es que en serio respondía la gente, es queremos que hablen de salud mental, pero como puedes saberlo, nosotros somos estudiantes de relaciones internacionales y no nos sentíamos completamente preparados, por los que sí hicimos un lobbying entre gente que sí está preparada, que sí sabe al respecto, decir, bueno, concientízanos a nosotros, danos pautas de cómo hablar correctamente, porque nadie nace sabiendo las cosas. Y si vamos a dar un contenido, vamos a dar un tema que sí sea de calidad y que no nos estemos inventando o leyendo de cualquier artículo que podemos encontrar en redes sociales y decir, bueno, leí esto en un artículo que ni siquiera sé si está certificado actualmente y voy a decir esto a una audiencia que me puede creer o no, no sé si tal vez sea verídico, pero lo que queremos nosotros es, ok, vamos a hablarles de salud mental a todos ustedes. Igual nosotros tenemos que prepararnos para hablar de aquello. Queremos que mantengan sus pautas para que organicen su vida, para que no se sientan tan agobiados, que ya más bien sea una aceptación de lo que ya estamos haciendo y constantemente trabajarlo. Creo que se pueden implementar hasta más cosas a partir de ese segmento. Perfecto. Francisco, como decíamos y hablábamos en el transcurso de esta entrevista junto a ustedes, agradeciéndoles también el contarnos de estas buenas noticias. Acá hablamos del tema arte y cultura siempre, diariamente, en nuestros espacios, y hablamos de que eso es la parte positiva y diferente de esta temática que la manejan los diferentes medios de comunicación. Por supuesto que se debe informar, pero también se da este agotamiento del tema en cuanto a lo que es el virus, en cuanto a lo que es la corrupción, en cuanto a lo que es la inseguridad y todas estas problemáticas. Como decimos, que no incluso es solo en el Ecuador, sino que tenemos que leerlo a nivel del planeta. ¿Cuáles son los temas que ustedes nos proponen? Ya nosotros poníamos un ejemplo y hay varios, ¿no? En eso va a intervenir seguramente, y le consultamos a usted, la cultura, el deporte, de la sociedad y todos estos espacios que sí tienen aspectos positivos, Francisco. Sí, bueno, realmente tratamos de ser bastante inclusivos con el contenido, o sea, siempre y cuando sean buenas noticias, no tratamos de separar o de estigmatizar, bueno, lo que vamos a darle a la gente, ¿no? Realmente si encontramos algo bueno de cultura, pues lo sumamos, si encontramos algo bueno de deporte, también lo hacemos. Tal vez existen ámbitos en los que son un poco más complejos de indagar, por ejemplo, el tema de la política, ¿no? Es un tema que se puede hablar bien de la política, pero también hay que ser muy cuidadoso, entonces eso también lo tratamos de llevar con mucho más cuidado. Ese también es un gran enfoque que le damos a nuestro contenido, Alex. Hay noticias interesantes, como decimos, amigos, habíamos contado aquí varias de ellas. Los chicos también les vamos a invitar más adelante a seguir las redes y disfrutar de estas buenas noticias. Ustedes seguramente vieron al niño que le tapaba a su perrito con la mascarilla y que es una noticia que precisamente recorrió el mundo y es la parte positiva, ¿no? La parte que siempre decimos, siempre se le puede dar un enfoque a este tema. Queremos, chicos, agradecerles por estos minutos. Si algo se nos quedó, ustedes tienen aquí abiertos los micrófonos para contarles, pero les queremos dar el espacio a cada uno para invitarle al público. ¿Cómo nos podemos conectar con ustedes? ¿Dónde podemos encontrar sus redes? Seguramente chicos de otras universidades también tienen proyectos muy interesantes, vías online, vías virtuales, como ahora se los trabaja, organizaciones, y quieren promocionar con ustedes también sus trabajos. Entonces, empecemos con usted, Karen. Vamos a invitarle al público para que siga este trabajo de los chicos de que tienen el apoyo de la Universidad Internacional del Ecuador con el proyecto Buenas Noticias. Karen, entonces empezamos con usted. Listo, muchas gracias. Bueno, queremos invitarles a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. En Facebook nos encuentran como Buenas Noticias S y en Instagram como S Buenas Noticias. Y pronto anunciaremos nuestra cuenta de Twitter. Igual queremos motivarles a que nunca dejen de soñar y que siempre muestren al mundo que son capaces de más de lo que ustedes imaginan. Creemos que los jóvenes tienen un potencial que deben explotar. Perfecto. Gracias, Karen. Vamos entonces con Radmila. Usted nos detalló todo el trabajo que ustedes realizan también con sus compañeros, estos temas que tratan en Buenas Noticias, y queremos cerrar con esa invitación para el público para conectarnos a lo importante de lo que ustedes están haciendo, este trabajo diferente con Buenas Noticias. Muchas gracias. Pues invito a toda la estimada audiencia que se unan a la familia de Buenas Noticias, que de manera positiva damos este enfoque de lo que es Ecuador y el mundo. Buscamos pequeñas secciones para poder abordar y decir, esto está ocurriendo, no todo está tan mal en este mundo, si hay cómo sonreír, y seguimos la vida. Perfecto, Radmila. Y cerramos con usted, Francisco. Entonces, nuevamente reiterarle al público esa invitación para que se conecten al trabajo de Buenas Noticias. Y como usted decía, además, de esta forma se promocionan estos proyectos, de estos trabajos, con el espacio de los diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos, y sobre todo en las plataformas virtuales, donde me parece que ya no solo los jóvenes, sino todo el país está conectado por el tema del confinamiento. Y qué mejor que aprovechar para, a través de estos espacios, brindarles buenas noticias. Francisco, su despedida y la invitación para el público, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Y bueno, finalmente ya en esta intervención, agradecerte a ti por el espacio. Siempre es recalcable esto, no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo, entonces muchísimas gracias. Y finalmente, ya mis compañeras han hecho una extensa invitación y yo, por supuesto, que quiero invitar a que se unan a Buenas Noticias, pero también quiero invitar a que de manera general los jóvenes se informen. Es necesario comprender la situación para poder avanzar, para poder progresar, es necesario comprender qué estamos viviendo, cómo lo podemos mejorar, y es de estos espacios. Y por supuesto que en Buenas Noticias también encontrar una serie de las mejores noticias del mundo, entonces también súmense a esto, por favor. Perfecto, queremos agradecerles, amigos, la mañana de este día miércoles les hemos brindado Buenas Noticias, precisamente hablando con los chicos del proyecto Buenas Noticias. Karen Piedra, editora, Radmila Huartán, presentadora y community manager, y además Francisco Guerrero, presentador y encargado también de la promoción de lo que es este espacio, nos han acompañado aquí en Zona Cultura contándonos este trabajo interesante. Todos a conectarnos con esto, a buscar información diferente, a buscarlos en redes sociales, a seguirlos, a comentar, a darles su opinión positiva o negativa. Siempre es importante recibir ese feedback de parte del público. Karen, Francisco y Radmila, les agradecemos mucho. Que tengan un excelente día y que pasen muy bien. Nos despedimos. Gracias. Adiós. Bien, amigos, así llegamos al cierre de esta información en este miércoles 26 de agosto del 2020. Como siempre, les recomendamos a cuidar mucho de su salud, a cuidar a sus familias, y si es necesario salir de su casa, utilice mascarilla, lávese mucho las manos y mantenga el distanciamiento social. Son normas que nos salvarán la vida durante esta pandemia. Les enviamos un abrazo y mañana nos escuchamos a las 7:30. Muchas gracias. Gracias, amigos, por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información cultural para todos ustedes. Les invitamos a seguir conectados. 100.9 Cultura FM, 940M. Les deseamos una excelente jornada de día miércoles y les esperamos mañana con más información aquí en Zona Cultura. Aquí